don't go down in New Orleans. You know I love you so, baby, please don't go. Buenas tardes, aquí Radio Topo 101.8, El Vinilo Perdido. Buenas tardes a todos, puntualmente a nuestra cita todos los viernes de 7 a 8 de la tarde, Radio Topo, El Vinilo Perdido. Así que no te vayas, aquí estamos. Baby, please don't go. On that midnight train, get out crying. Aquí estamos de nuevo y bueno, ¿qué tal, Willy? ¿Cómo llevas el cuerpo? Puntualidad, sí, algo extraño, sí, una sensación extraña tienes. Bueno, pues estamos aquí en el momento culmen de nuestra vida, hemos sido puntuales, ¡guau! Sí, bueno, ya no se podrá decir que no. Eso es. Bueno, todo, como... Todo pasa, y todo llega, pero lo nuestro es pasar. Donde se está a gusto, buen rato, ¿no? Eso. Algo así. Bueno, pues hicimos... Donde se está bien, buen rato. Bueno, pues hicimos un programa de los Fillmore y lo vamos a rematar a hoy. Vamos a por ello. Hoy vamos a poner conciertos de los años 70-71 en las famosas salas Fillmore. Señor, y... Fillmore East y Fillmore West. Exactamente, que no es un tabaco, es otra cosa. Ni un tipo de letra, o sí, pero... Bueno, vamos a empezar con un concierto que hubo el 5 y 7 de junio, del 5 al 7 de junio, de bueno, una serie de conciertos, sí, de 1970, de Crosby, Stills, Nash and Young, que vamos a decir que no se haya dicho ya de estos cuatro fichajes. Sí. Crosby, Stills, Nash, esos están juntos más veces, sí, de vez en cuando con Young. Sí, y luego también desaparece el Nash, se quedan en Crosby y Stills. Sí, estos han dado vueltas y han hecho cositas también diferentes y... Cuatro genios que no pueden estar juntos porque sí, los egos se los comen entre ellos. Me suenan mejor por separado, sí. Bueno, y bueno, vamos a poner una canción cortita, muy famosa, su famosísimo Blackbird, sí, Pájaro Negro, y métela. Vamos ya. Waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird. blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arrive. You were only waiting for this moment to arrive. You were only waiting for this moment to arrive. Bueno, ahí está, teníamos a... decir de Crosby, Stills, Nash & Young, que no se y de la canción Blackbird, moñas donde las haya. Sí. Es que son muy moñas, que toda su producción musical es muy así, sí. Y que es mucho mejor escuchar al Young en solitario. Bueno, tú lo has dicho, ¿eh? Ahí yo no entro ni salgo. Bueno, vamos al siguiente concierto. Venga, este concierto es el de los Traffic. El de los Traffic fue... el 1 de julio de 1970 en el Fillmore West. Fillmore East. No, bueno... Ah, no, West. No, West. Sí, West. Sí, el East era este, el de... Eso es. Sí. Y bueno, que estos Traffic, grupo de Birmingham, sí, de UK, de United Kingdom, estuvieron en activo del 67 al 74 y luego se reunieron parcialmente en el 94. Es el grupo de Steve Winwood, eso que es. Lo sepáis. Steve Winwood estuvo en casi todos. En es, mil grupos. Es teclista exagerado, junto con Jim Capaldi y Dave a la guitarra Mason. Y Dave Mason a la batería. Y luego había más cosas. Sí, entraron y salieron unos pocos. Un grupazo, por cierto, los Traffic. Grupazo. Sí, sí. Vamos a escuchar... La primera canción, que se llama Who Knows What Tomorrow Might Bring. ¿Quién sabe qué traerá el mañana? ¿No? ¿Quién sabe lo que nos traerá el mañana? Sí. Siete minutitos. Es que eran todas las canciones larguitas. Y he seleccionado una que no es demasiado... Vamos, has seleccionado la corta porque es el rollo. Porque me tiro al rollo, exactamente. Sí, sí. Venga, métela. Muy bien, vamos allá. Wow. Bueno, bueno, pues ahí estaban los Traffic. Traffic. Un temazo sí, un grupo cogedor. Os recomiendo encarecidamente que escuchéis los discos y por cierto, a los que ya los conozcáis, que sepáis que la canción de Dear Mr. Fantasy no sale en el primer disco de los Traffic, solamente la versión americana, la versión inglesa, que es la original, no sale. Así que ya lo sabéis, si queréis escuchar la cancioncita, pues ya salió en single. Bueno, bien, nota bien de hecho. Coleccionista. Bien puntualizado. Bueno, vamos a seguir y vamos a otro concierto, año 71, del 11 al 13 de marzo, fueron diferentes actuaciones de los Allman Brothers. Allman Brothers, un grupo de rock sureño, hacen un poco de todo, ¿eh? Hombre, básicamente es country, blues, country rock. Blues. Sí, por ahí se mueven. Y también, lo que luego se llamó rock sureño, country, fueron de sí. Los primeros en empezar con estas cosas. Un puñado de gente empezaron, sobre todo los dos, el corazón del grupo, los Allman Brothers, los dos hermanos, aunque falleció prematuramente uno, muy joven. El guitarrista, Duan Allman, que tocaba sobre todo la slide guitar. Este hombre murió, nada, jovencísimo. Sí, muy dos joven. Años después de triunfar. Pero bueno, este grupo, fases, han entrado, salido, han estado un mogollón de tiempo. Y bueno, o sea, hay cantidad de componentes que entran y salen. Y las composiciones eran también muy buenas. Y no solamente era él, que era muy bueno con la guitarra y muy buen compositor, sino que el hermano también lo hacía. Y que sepáis que este concierto de los Fillmore está grabado en dentro de su discografía oficial. Es un doble CD. Sí, sí. O doble disco que se llama At Fillmore o At the Fillmore o algo así sí. Es, ¿no? Bueno, pues la canción que vamos a poner es Statesboro Blues. Statesboro Blues. Pues vale, pues Statesboro Blues. Pues si tú dices que se pronuncia así, yo me que lo creo. Sé. Muy bien pronunciado, muy nativo. Ponlo a ver si nos lo dicen, va. Thank you. Chupe, yo también puedo aplaudir. Ahí teníamos a los Allman. La guitarra, un cañón, ¿eh? Por supuesto, es que Greg Allman tiene... Yo, los que no los conozcáis, os los recomiendo. O sea, es decir, sí. Ahí tienen discazos, pero a mí el que más me flipa es el Brothers and Sisters, y porque tiene dos o tres canciones al final, y Body Blues. Y a ritmo de blues, ¡oh!, tienen temazos esta gente. Sí, sí, son espectaculares. Sí. Espectaculares. Y en directo, cojonudos. Bueno, otro conciertillo, de este vamos a poner algún tema más, porque es mi queridísimo amigo Fran Zappa. Fran Zappa. Sí, un concierto, unos conciertos acojonantes, y sacó un disco también del concierto este, en directo, que es una maravilla. Para mí es seleccionado, pues eso, canciones cortas y tal, pero son cojonudas. Esto fue en el Fillmore East. Este, igual que el de los Allman, que no lo hemos dicho, pero también fue en el East. Y en el 5 y 6 de junio del 71 dio una serie de conciertos y se grabó este disco. Uh-huh. Y vamos a meter el primero. La primera canción es What Kind of Girl Do You Think We Are? ¿Qué clase de chica crees que somos? Ah, ¿crees que somos? Sí, ah, que, we are, que nosotras somos, ¿no? Y bueno, y con su sentido del humor característico, pega su vacilada. Ya, hay que saber inglés para entender. Es una pena que yo soy un zoquete. Te lo digo porque el Sailor Booty se lo enseñé a mi hija y tal. Digo, este te va a gustar, este disco y tal. Y de repente mira el título del disco y se empieza a echar reír. Digo, ¿qué pasa? ¿Dónde está el chiste? Y me dice, Sailor Booty, agita tu culito. Digo, ¿qué, cómo? Que eso es lo que significa, ¿no? Sailor Booty, mueve tu culito. No se nos hubiera ocurrido a nadie. A mí no. Al que sepa. Lo que hace saber idiomas, ¿eh? Sí. No, este tío, un cachondo. Un cachondo y un vacilón, ya verás. Pues ahí va. Venga, ¿qué clase de chica crees que somos? What's a girl like you doing in a place like this? I left my place after midnight and I came to this hall. Me and my girlfriend, we came here looking to ball. You came to the right place. This is it, this is the swing in this place in New York City. No shit. How true that is. Oh, how true indeed. Yeah, me and my girlfriend, we come here every Friday, Saturday night looking for that hot romance we need. We like to. Did you have in mind? Okay. Well, I get off being juked with a baby octopus and spewed upon with cream corn. Oh. My girlfriend, she digs it with a hot Yahoo bottle while somebody's screaming. Corks and safeties, pigs and donkeys, have a scuba baby. Well, it gets me so hard I can scream. Just anybody spew on their vital parts. They want a guy from a group with a big hit single in the charts. Funny you should mention it. Our new single made the charts this week with a bullet. With a bullet. Just let me put a little more rancid Budweiser on my beard right now, baby, and you can show me how a young girl such as you might be thrilled and overwhelmed by me. What hotel did you say you were staying at? Wanna split right away? Not so fast, you silly boy. There's one thing I gotta say. We want a guy from a group who's got a thing in the charts. We want a guy from a group who's got a thing in the charts. We want a guy from a group who's got a thing in the charts. We want a guy from a group who's got a thing in the charts. Se nos pasaba la siguiente. Sí, es que va rápidamente entrado, ¿eh? Una detrás de otra. Este no paraba, no hacía descansos. ¿Para qué? Bueno, pues lo que estábamos diciendo, ¿qué clase de chica crees que somos? Es porque en esa época los hippies que llevaban el pelo largo los llamaban diciendo así que parecéis chicas con el pelo largo, bla, bla, bla. Algo que también hemos escuchado aquí. Pero bueno, y aquí está la respuesta satírica de Fran Zappa, que vete tú a saber lo que les está diciendo, pero desde luego tiene sí, buena pinta. Sí, tiene buena pinta, como siempre. Bueno, leer los subtítulos la próxima vez que lo escuchéis. Bueno, la siguiente, seguimos con Fran Zappa, con el concierto de 5 y 6 de junio del 71. Y la siguiente canción es Látex Solar Beef. Látex es látex, solar es solar y beef es carne de vaca, por ejemplo. Y a partir de ahí, cada uno que haga las conjeturas que considere oportunas. Correcto. Lo metéis en el cubilete, agitáis y la traducción a castellano y lo que os dé. Y decidís. Eso es. Por allá va. Shark, you can hear the steam, baby. You can hear the screaming steam now as the reamer steams up the lake. Reamy, weamy up to the snake. I said, I'm Bueno. Sí, sí, se nos cuela la siguiente que, sí, es que enlazan. Sí, acaba una, empieza otra, va del tirón. Bueno, ¿qué vamos a decir? Eso, estábamos intentando recortar cuántos discos tenía Zappa antes de este concierto y empezó a tocar en los primeros discos del 66. Sí. Este es el 71, pues la cuenta son 10 discos en estudio. Nada más y nada menos que 10 discos en estudio en no llega 5 años. Una auténtica máquina de hacer música, sí, Zappa. Sí, el Zappa es... Y bueno, y entre ellos... Y de todo, además, sí, así, y variadito. Y haciendo amigos, como el título este de... Nosotros estamos en esto solo por la pasta. Y ya está, se la dedicaron a los Beatles, creo recordar. Sí. En fin, bueno, vamos allá, la siguiente canción. Sí, aquí tienen una versión del Willie the Pimp. Esta canción es del Hot Rats, ¿no? Del 69, me parece que es. Hot Rats. Ahí lo tienes, del 69. Del 69, vale. Y bueno, sacaron en el concierto en dos partes, parte 1 y parte 2, la vamos a poner del tirón, son muy cortitas, y bueno, es una versión diferente, bastante diferente con respecto a la del disco. Vamos con la última del Zappa en dos partes, pero seguidas. Ahí. Allá va. Oh, Bueno, pues ahí lo tenía, y es una de esas canciones de que, por la que dicen que Zappa es uno de los mejores guitarristas. En particular, el disco del Fillmore es uno de los que dicen que es sagrado. La gente que dice que Zappa es uno de los mejores guitarristas del mundo. Yo discrepo, pero... Es un guitarrista cojonudo. Ya, ya. Pero cojonudo. Y en el disco este del Fillmore, que también tiene un disco en el Fillmore, se llama Fillmore East, June 1971, qué casualidad el que estamos poniendo nosotros. La gente dice que este es uno de los mejores discos en los que más se luce a la guitarra. Gustos también. Correcto. Pero me parece un guitarrista excepcional. Sí, y sí, luego, no lo discuto. Y aparte de tocar la guitarra, toda la música, en fin, es una maravilla. Venga. Vamos con el siguiente. Sí, nos vamos a ir al 3 de julio del 71, creo que en el Fillmore West. Sí, a la otra punta. A la otra punta, sí. Y el grupo que actuó fue Hot Tuna. Hot Tuna. De toda la vida. De toda la vida de Dios. Para que los que no los conozcáis, es Jorma Kaukonen, que antes de esto estaba en los Jefferson Airplane. Jefferson Airplane y Jack Cassidy. Eso es. Y cuando se dejó el grupo, se montó Hot Tuna. Sí, porque los Airplane es en el 65. Y de ahí pasa. Cuando se forma, hasta, sí. Y en el 69. Hot Tuna, yo creo que simultanearon todavía. Sí, sí. Cuando se cambiaron el nombre, este salió. O salió y por eso se cambiaron el nombre. Alguna movida. No, creo que pleitearon y por ahí al final y se montaron. Una curiosidad: querían llamarlo originalmente Hot Shit, que quiere decir mierda caliente, al grupo, ¿no? Pero se ve que le dijeron la discografía despacito y tal. Vamos a cambiar. No seamos tan agresivos. Mierda fortuna, ¿no? Y cambiaron mierda fortuna, que es un sinónimo, pero sí, exactamente. Mira. Pero como que es más suave, ¿no? De sí, cara al oyente. Muy bien. Sí. Y bueno, vamos a empezar una cancioncita, que además estas son todas largas, porque estas versiones en directo se recrean del cojones. Tenéis dos magníficos instrumentistas. Jorma Kaukonen y Jack Cassidy, el comandante, no se llama, no me acuerdo cómo se llama este hombre, tenía también un apodo y tiene espectacular también. Sí, bueno, sí, esto suena muy bien. A ver cómo lo traducimos esto. Keep your lamp trimmed and burning. Mantén tu lámpara ardiendo y trimmed, que es... Yo qué sé. Bueno, pues trimmed. Mantén tu lámpara, ¿no? Métela, que además son 7 minutitos intensos. Vamos allá. We'll be right back. truth and brutality in your land. In your land, truth and brutality all over. We'll keep our land, truth and brutality in our land. Our land, truth and brutality all over. Espectacular, ¿eh? Sí, y eso que el sonido me cago en 10. Pues sí, porque no se oye tanto el violín, se queda como un poco matado. Está muy difuso, no... Le falta viveza al sonido. Sí, pero la interpretación es un espectáculo. La limpieza, bueno, es muy difícil de hacer eso, porque le tenías que subir agudos y de todo para que el sonido fuera limpio. Remasterizar, limpio, pero, ¿no? Sí, pero te lo cargas. Yo vale. me imagino que ya estará retocado. Puede ser. Y por eso lo oyes. Sí. Bueno, siguiente canción. Sí, vamos a meter otra del mismo concierto de los Hot Tuna. Vale, y la canción se llama Uncle Sam Blues. Sí, el blues del tío Sam. El tío Sam, ese que te necesita. No sé si ese sí. Tío Sam te llama. Sí, sí. Tienes que combatir. En fin, bueno, vamos allá. We'll be right back. Ahí está. El país te necesita. El tío Sam. Tío Sam te reclutará. Sí. Bueno, vamos a ir terminando, ¿no? Correcto. Ya, y yo creo que vamos a poner punto final a los Fillmore. Esto ha sido El Vinilo Perdido aquí en Radio Topo 101.8. El viernes que viene a las 7 de la tarde aquí estaremos dando la brasa con generosidad y con vete a saber qué. Sí. Pues, como acabe el programa que estoy pensando, me vais a linchar. Miedo me estás dando. Sí, bueno, nada, que paséis buen fin de semana. Etcétera, etcétera. Salud, acierto y todo lo que podáis. Y rock and roll. Anarquía y cerveza fría. Y con esto y un bizcocho. Muy bien. Salud. Y nos despedimos con otra canción de los Hot Tuna, ¿verdad? Sí. Vamos a finalizar. Come back, baby. Baby, come back. Come back, baby. Vuelve. Vuelve. Y, vuelve a escucharnos el próximo viernes. Y si no, pues ya sabéis, baby, please don't go, que es nuestra sintonía. Exactamente, no te vayas. Ahí vamos. Venga. Salud. Hasta la semana que viene. Adiós.